Buenas tardes, en este instante es la 1 de la tarde del domingo 14 de enero en El Alto. Es el quinto podcast del blog Palabras Libres. A mi lado se encuentra mi hermano Jaime Durán y con él vamos a conversar sobre Cochabamba. Una declaración importante del presidente Evo Morales es la de ordenar, por así decirlo, a los movimientos sociales que paren la protesta social. Y pregunto a mi hermano el porqué del cambio de esa decisión. Buenas tardes. Te agradezco, Mario, por este espacio que me estás dando en tu blog. Yo creo que el tema central en estos momentos es comprender por qué está ocurriendo este conjunto de cosas en Cochabamba, porque eso nos permite entender el cambio, si se podría decir así, de la actitud del presidente Morales. Lo que ocurre es que, a diferencia de anteriores gestiones, hasta hace unos días se podía ver con claridad que a la administración Morales no le interesaba la paz. Y esto es importante porque generalmente los gobiernos lo que intentan ante todo es generar climas de estabilidad en todo el país, de tal manera que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. Pero esto no parecía interesarle al gobierno. En todo caso, las 6 federaciones del Trópico Cochabambino estaban apuntando a defenestrar al prefecto Manfred Reyes Villa para así tener un bastión más en esta pelea que se está dando entre Oriente y Occidente. Y de ahí es que se entiende, por ejemplo, la decisión inicial de la ministra Muñoz de retirar el resguardo policial a la prefectura, con todos los hechos que ya han sido detallados por la prensa. Pero de pronto en los últimos días nos hemos encontrado con que el presidente Morales ha decidido llamar a sus bases fundamentalmente a no seguir con este enfrentamiento. Yo creo que, en todo caso, el factor principal que ha permitido este cambio de posición ha sido las 2 muertes. La primera del cocalero, que conocemos, y la segunda del muchacho este, Cristian, que en realidad transforma el mapa político, porque ahora la preocupación fundamental del gobierno es hacerse ver como antidemocrático ante la comunidad internacional, lo cual le preocupa mucho, y esa es la razón fundamental por la que creo que en estos momentos, y con una actitud muy seria, no creo que esto se trate de una maniobra política, están pidiendo que los movimientos cocaleros abandonen Cochabamba, y de hecho han reforzado el control militar en Cochabamba, apoyando a las fuerzas policiales. La segunda inquietud es la siguiente, ¿no? El Cabildo del viernes, que ha reunido a diversos movimientos sociales en la Plaza 14 de Septiembre en Cochabamba, al parecer ya le da una respuesta a Evo Morales, ¿no? Se han pronunciado contra todo, contra los bancos, contra los canales de prensa opositores, contra la propiedad privada. ¿Crees que las bases puedan superar a su líder? Bueno, esto es relativo, ¿no? Lo que ocurre, y es un fenómeno muy estudiado en lo que se llama la ciencia del movimiento de masas entendido como conjunto de personas, generalmente las masas o los grupos de personas tienen su lógica propia, ¿no? Que no es precisamente la lógica del líder y no es tampoco la lógica de cada uno de sus integrantes. Las masas actúan con su pensamiento propio, con su filosofía propia y tienen acciones muy propias. En ese sentido, es como despertar ciertos demonios que pueda tener los conjuntos de masas. O sea, imagínense, para darte unos ejemplos, ¿no? En los estadios, por ejemplo, cuando se juegan partidos de fútbol, de pronto gente muy común que puede ser muy respetuosa de la ley, en medio del fragor de lo que significa un partido de fútbol, puede terminar destrozando el estadio completo, ¿no? Entonces, el tema es que en estos momentos es posible que las masas desobedezcan a su líder e incluso los llamados a pacificación sean fácilmente superados, porque existe en este momento una sensación muy grande, especialmente en sectores indígenas y campesinos, de que ha llegado el momento de cobrar ciertas vallas, que no es precisamente la lógica del gobierno, ¿no? Sino en todo caso, se refiere a años de frustraciones, a años de resentimientos contra lo que ha sido un grupo social muy fuertemente golpeado. Entonces, en ese sentido, yo dudo mucho que el día de mañana asistamos a una jornada de paz. En todo caso, lo que va a ocurrir el día de mañana es que vamos a ver un recrudecimiento de la violencia en Cochabamba, pero también es importante considerar que con la retirada del MAS de todo este movimiento, en sí mismo va a perder fuerza. De hecho, mañana se van a ver jornadas represivas a cargo del ejército boliviano, ¿no? Entonces, paulatinamente esto se va a ir desgastando y yo creo más bien que en el transcurso de la semana vamos a encontrar nuevas, vamos a retornar a la paz. Claro que esto es una hipótesis y puede ser más bien descartada si es que en la ciudad de La Paz y El Alto de pronto nos encontramos con movimientos más articulados, cosa que es bastante complicado porque en estos momentos yo creo que es más bien un sector radical de la ciudad de La Paz los que podrían organizar algo. No lo veo como algo que pueda establecerse rápidamente. Bueno, eso es todo por hoy. Transmitieron Jaime y Mario Durán Chuquimia. Un gusto.